deja tus cargas. Un conferencista hablaba sobre cómo tratar con la tensión de la vida. Levantó un vaso con agua y preguntó al auditorio: ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 20 y 500 gramos. Entonces, el conferencista comentó: el peso del agua no importa. Depende de cuánto tiempo voy a sostenerlo. Si lo sostengo por un minuto, estará todo bien. Si lo sostengo durante una hora, tendré un gran dolor en mi brazo. Si lo sostengo durante un día completo, tendrán que llamar a una ambulancia. El peso es exactamente el mismo, pero cuanto más tiempo paso sosteniéndolo, más pesado se va poniendo. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Comenzamos a cargar sobre nuestros hombros, oídos y todo nuestro cuerpo rencores, odios, preocupaciones de todo tipo. Cargamos el futuro sin saber si mañana estaremos en este mundo. Llegará un momento en que tanto peso nos derrumbará. Vendrán frustraciones, decepciones, desilusiones que nos deprimirán de tal manera que ya no podremos continuar. Por el contrario, si todo, absolutamente todo, lo dejamos en las manos de Dios, nos sentiremos aliviados, sin preocupaciones, temores, que al fin podremos decir: soy feliz porque mi Señor tiene mi vida en absoluto control. Jesús te dice hoy: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando le entregas tu carga al Señor, Él te da nuevas fuerzas.